El yerberito llegó. Traigo hierba santa para garganta, traigo pensivo para hinchazón, traigo abre camino para tu destino y también la ruda para el queso ruda. También traigo albahaca para la gente flaca, el apazote para los brotes, el becibel para que no ve. Y con esta hierba se casa usted, y con esta hierba se casa usted. Ay, ay, ay. Santa, para la garganta, traigo pensivo, para la hinchazón, traigo abre camino, para tu destino y también la ruda, para que son ruda, también traigo albahaca, para la gente flaca, el apazote, para los brotes, el becibel, para que no ve. Y con esta hierba se casa usted, y con esta hierba se casa usted.